Cuando Cristo vino a esta tierra por primera vez, su vida, su sufrimiento, su muerte y su resurrección tuvo un solo propósito, que tú y yo seamos salvos. ¿Qué tienes que decir respecto ante esta magna noticia, amigo? Es más, Jesús dice que está en el cielo, ahora preparando un lugar especial para ti y para mí, y que muy pronto retornará por segunda vez. Pero también habrá un juicio final. Y mientras esperamos este acontecimiento, amigo, ¿cómo es tu manera de vivir? ¿Cuál es tu relación con la sociedad, con la familia y con la iglesia? ¿Qué papel desempeña la Biblia en tu vida? Son algunos de los temas que analizaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Código Abierto está en el aire una vez más. Bienvenido a nuestro programa. Querido amigo, estamos, sí, en Código Abierto, estamos en la última lección de este trimestre. En realidad es un privilegio que tú seas parte de nuestro programa durante todos estos 3 meses que nos has acompañado. Queremos extenderte un abrazo cariñoso a ti, amigo, que nos estás sintonizando a través de la TV o del Internet, o tal vez escuchando de la radio. Dios te bendiga muchísimo. El tema de esta semana, la lección número 13, temas principales de primera y segunda de Pedro. Así que vamos a hacer un resumen general de todo lo que hemos visto durante este trimestre. Y para esto tenemos invitados especiales que ya están en nuestro set, listos y preparados para responder a las preguntas. Vamos a conocerlos. Álvaro, bienvenido una vez más a Código Abierto. Bueno, muchas gracias, Waldi. Una vez más, dichoso y gozoso de poder estar aquí y poder compartir esta hermosa lección con la hermandad. Excelente, un privilegio tenerte aquí, Álvaro. Dios te bendiga. Igualmente. Mucho. Sí. Edsel, amigo, pastor, bienvenido una vez más a Código Abierto. Gracias, un privilegio también estar aquí, compartir la palabra de Dios. Es hermoso y pienso que hoy día también el Señor nos va a acompañar. Muy feliz de estar aquí. Con seguridad que sí. Freddy, una vez más, una alegría tenerte acá. Waldi, estoy contento de estar presente en el programa. Encantado, de verdad. Muy bien. Ya estamos terminando el estudio de este trimestre, ¿no? Y también se está yendo un mes, ¿no? El mes de junio. Así que mandemos saludos, terminando ya casi medio año, ¿no? Alguien especial, no sé, ustedes ahí tienen alguien especial, es el momento de enviarles saludos. Álvaro, empezamos contigo. Bueno, primeramente mandar saludos a mi familia, que ellos asisten a la iglesia del CAS en Santa Cruz. A todos ellos, mandar saludos también a cada uno de mis compañeros, que, bueno, en este momento están en sus distintas iglesias, ¿no? Preparándonos para el semestre que ya va a empezar y la actividad fuerte que tenemos dentro de la universidad. Muy bien, el momento de saludos es ahora. Edsel, por favor. Bueno, este año Dios me ha dado el privilegio de estar con el distrito Loma Linda, aquí en Cochabamba, Bolivia, y quiero enviar un saludo afectuoso a cada una de mis iglesias, ¿no? Iglesia Cercado, Iglesia de Loma Linda, Dios Proveerá, Alto Mirador, Concordia, Libertad y Dios Proveerá. Ahí están todas las iglesias, un saludo muy cariñoso para ellos y para todos los que nos están escuchando y viendo en este momento. Un saludo también, que Dios pueda alcanzarlos y que hoy podamos estudiar la Biblia como Dios quiere. Muy bien. Y Freddy, saludos. Alguien especial también. Puedes enviar a Perú. Yo sé que está en tu corazón ahí, extrañando mucho tu patria, pero envía saludos, por favor. Muy bien, quiero enviar un saludo especial a la gente adventista, a los jóvenes en especial, pero quiero hacer relevancia a una iglesia que se llama Villahermosa, que está en la misión del lago Titicaca, al sur de Cusco. Un abrazo para ellos, un saludo. Muy bien, y un saludo extensivo a todos nuestros jóvenes queridos que nos acompañan en toda la división sudamericana, desde Argentina hasta Ecuador, ¿no? Chile hasta Ecuador, Brasil, Perú y todo lo que está en centro, Bolivia, Uruguay y Paraguay, ¿no? Vamos a estudiar entonces, pero no podemos iniciar nuestro estudio sin pedir la dirección de Dios. Así que vamos a orar. Freddy, por favor, dirígenos en oración. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte por el privilegio de estar con vida en estos momentos. Bendice a cada televidente, a cada persona que observe el programa. Permítanos desarrollar a través de tu Espíritu Santo el estudio adecuado de esta lección de hoy. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, nos vamos de lleno al marco temático de esta lección. Adelante, pastor. Gracias, Waldy. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad, queridos? La última lección de este trimestre. Y vamos a sacar conclusiones de los temas principales, tanto de primera y segunda carta de Pedro. Estas cartas escritas por Pedro tuvieron un propósito especial, prácticos. En primera de Pedro, la gran temática que aborda su autor fue la persecución que estaban enfrentando los cristianos. ¿Te acuerdas? En segunda de Pedro, la gran temática fueron los falsos maestros. Pedro escribió con energía y autoridad, positivamente, por supuesto, intentando animar a sus lectores y advertirles con respecto a los desafíos que tenían que enfrentar por delante. Lo importante es que Pedro responde a ambas problemáticas en términos teológicos. El sufrimiento causado por la persecución llevó a Pedro a meditar en los sufrimientos y la muerte de Jesús, que resultó en nuestra salvación, por supuesto. Los falsos maestros habrían de enfrentar la realidad del juicio. ¿Qué ocurrirá después de que Jesús regrese a esta tierra? Estos son algunos de los temas que trata Pedro en sus dos cartas. La lección de esta semana, como les dije, se enfocará con más detalle en 5 de los temas de los que escribió Pedro. Vayamos al primero. Un tema que aborda es el sufrimiento, Jesús y la salvación. Cuando menciona la salvación, generalmente es en el contexto del sufrimiento de Jesús como sustituto de los pecadores. La salvación no se logra, no se gana con un comportamiento piadoso, sino que es otorgada cuando creemos en lo que Jesús ha hecho por nosotros, lo aceptamos como nuestro salvador personal. Segundo tema, y muy importante, es de Pedro en sus epístolas. ¿Cómo deberíamos vivir? Pedro considera el comportamiento cristiano en muchos lugares de sus dos cartas. Llama varias veces a los cristianos que deberían ser santos. Deberían desechar toda malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la concupiscencia. El tercer tema de Pedro en sus cartas es la esperanza en la segunda venida de Jesús. Dedica tiempo a tratar con los problemas que surgirían en cuanto si Jesús verdaderamente iba a regresar. Señala que la demora aparente de la segunda venida de Jesús tiene el propósito de permitir que las personas se arrepientan y sean salvas. También señala que la certeza es un ajuste de cuentas futuro que debería convencer a todos de vivir una vida santa, sin mancha y piadosa. El cuarto tema en los escritos de Pedro en sus epístolas está el orden en la sociedad y en la iglesia. Tanto para Pedro como para Pablo, las autoridades terrenales han sido puestas por Dios mismo para actuar como freno para aquellos que hacen maldad. Pero por lo general, la idea es que un buen gobierno debería preservar la ley, el orden y la seguridad. Es verdad. Un buen gobierno es una de las bendiciones que Dios ha dado a la humanidad. El último tema importante que Pedro habla en sus epístolas es la primacía de las Escrituras. En su segunda carta, especialmente, Pedro confronta a los falsos maestros. Dirige la atención a sus lectores a dos fuentes de autoridad: santos profetas que escribieron y el mandamiento del Señor y Salvador. Como conclusión final, Pedro en sus escritos hace hincapié en 5 áreas de la teología cristiana. Primera, el papel central del sacrificio sustitutivo de Cristo por nuestra salvación. Segundo, la conducta piadosa como debida respuesta al juicio venidero. Y tercero, la esperanza del pronto regreso de Jesús. Cuarto, el plan de Dios para ordenar la sociedad y la iglesia. Y quinto, el rol de la Escritura en nuestra vida. Que estas lecciones del apóstol Pedro estén grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Que el Señor los bendiga. Adelante, Waldi y equipo. Estamos de retorno ya después de ese marco temático que el pastor Adoniram ha preparado para esta lección. Amigos, para romper el hielo un poquito, ¿alguna vez ustedes encontraron dinero? ¿Qué hicieron cuando se encontraron? ¿Fue mucho, poco, lo suficiente como para compartir? ¿Compartieron con alguien? ¿Cuál fue esa experiencia? A ver, Álvaro, cuéntanos. Bueno, la verdad muchas veces encontré dinero, pero fueron raras las veces en las que el dinero no tenía dueño. Porque casi siempre encontraba dinero y bueno, resultaba ser de alguien que estaba más allá. La vez que siempre cuando me preguntan esto se me viene a la cabeza fue una oportunidad cuando estaba en Santa Cruz estudiando. Hay un lugar en Santa Cruz que se llama el Avión Pirata. Ahí es un punto donde se reúnen las bandas que tocan música, ¿no? Y yo estaba cruzando por ahí con unos amigos. Y de pronto vi en el piso como un tubito de dinero, ¿no? Adelante habían 10 bolivianas. Y bueno, yo lo levanté y me fijé y bueno, era hartísima gente. Habían hartas bandas por todos lados y dije, bueno, en esta ocasión no hay cómo encontrar al dueño del dinero. Porque si yo digo, ¿de quién es esto? Todo el mundo va a decir, es mío, ¿no? Así que me fui a mi casa y llegué ahí y bueno, enrollé el tubito y resultó que no era 10 bolivianos, ¿no? Eran más de 100 bolivianos que habían allá adentro. Bueno, en esa ocasión yo tenía 11 años. Y lo que hice con el dinero fue, primero que nada, salir con mis padres y con mis hermanos. Salimos a comer y con el resto pagué yo mis pasajes al colegio. Interesante, ¿no? Más o menos estamos hablando de unos $15, ¿no? Para los amigos que están ahí. Sí, exactamente, más o menos $15. Más o menos. Qué bueno. Y en el caso tuyo, Edsel, ¿alguna vez alguna cosa linda que te encontraste sí, por ahí? Dinero sí, me encontré varias veces. Algunas, como decía nuestro amigo, habían personas que había que devolver, otras también. Pero creo que nunca me encontré así algo demasiado para compartir. Más bien, en algunas oportunidades igual, yo digo, alguien se habrá encontrado mi dinero también, ¿no? Porque a veces yo también, por alguna razón, quizás sacando y se perdió y quizá también yo hice feliz a otras personas. Usted fue la víctima. Sí, yo fui la víctima. Pero es lindo, ¿no? Sorpresas lindas, es muy bonito encontrarse. Algo que más me gusta es cuando yo encuentro mi propio dinero, ¿no? Algo que yo me encontré en una chaqueta así vieja, ¿no? Para mí eso me alegra más que encontrarme un dinero en el suelo, ¿no? Porque es como que un regalo de mí para mí, ¿no? Muy bien. Parecido a la parábola de la moneda perdida. Sí, sí. Correcto, ¿no? Yo les cuento una vez, ¿no? Mi suegro tenía un taxi, ¿no? Y en el cual alguien, un pasajero, dejó una cartera, ¿no? Agarramos, abrimos, obviamente, tenía bastante documentos, dinero, un celular y cosas personales. Entonces agarramos y llamamos a aquella persona, ¿no? Primero, un poco asustada, nos contestó ahí, pero cuando vio nuestra intención de devolverle, en realidad, fue muy bueno, porque lo que conseguimos ahí, aparte de una recompensa que fue muy poquito, lo más lindo fue devolverle la sonrisa a ella y hacer una amistad. Entonces, cuando regresamos a casa, dijimos, encontramos a la persona y compartimos esta buena noticia con todos, ¿no? A algunos les cayó bien, a otros no, nos dijeron que estaba bien lo que hemos hecho, a otros no les gustó también, pero en realidad fue algo que a nosotros nos gustó y que llenó nuestro corazón, ¿no? Correcto. Entonces, amigos, ¿qué pasaría que justamente, ¿no?, al abrir la palabra de Dios, al estudiar cosas maravillosas que realmente tenemos, lo guardamos todo para nosotros? ¿Será esta una actitud correcta? Yo pienso que no, que como cristianos, mientras más estudiamos, mientras más nos llenamos, tenemos más ganas de compartir estas cosas con nuestros amigos, familiares, y esa debería ser nuestro andar como cristiano, ¿no? Entonces, vamos a comenzar el estudio de esta semana. Vamos a agarrar la Biblia y vamos a repasar de manera rápida Primera y Segunda de Pedro, ¿no? Y el primer tema que aquí habla justamente es acerca de Jesús, su sufrimiento y la salvación que Él nos da. ¿Tenemos algún texto que podamos compartir, Álvaro? Bueno, yo, Waldi, quisiera compartir En 1 de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Muy bien. ¿Algún otro texto tienen ustedes? La cita que voy a mencionar es en el libro de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22 en adelante. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzgaba o al que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros podamos morir a los pecados y vivir a la justicia, porque sus heridas, porque por sus heridas fuisteis sanados. Porque erais siervo como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto a vuestro padre o a vuestro pastor y guardián, dice el texto. Muy bien. Qué bonito, ¿no? Esos versículos. ¿Tú tienes alguno, Edsel? Sí, tengo aquí 1 Pedro 3, 18. Dice: porque también Cristo padeció por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Correcto. Y tu versículo era lindo, ¿no? Él cargó, dice, nuestros pecados. Él sufrió por nosotros hasta llegar al madero. Sí, el 23 empieza diciendo: cuando lo maldecían, Waldi, no respondía con maldición. ¿Cuántas veces nosotros los seres humanos respondemos o procedemos de manera incorrecta cuando alguien nos insulta? Y no es lo correcto, pero el Señor Jesucristo lo hizo de la manera apropiada. Era una virtud, era una característica muy especial de Él. Él no maldecía. Es más, dice el 23, cuando padecía no amenazaba. ¿Cuántas veces uno puede amenazar cuando alguien le pone los cabellos de punta? Dice, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Es decir, él decía: Dios juzgará en su debido momento. Yo no soy nadie. Aún siendo él el mismo Dios. Y el 24, lo que tú hacías referencia: él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Habla sobre el sacrificio que hizo, hablando del rescate que hizo, para que nosotros podamos morir a los pecados y vivir a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Y el 25 es la respuesta a todo esto. Dice: porque erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto a vuestro pastor y guardián. Ese es el precio que hizo, pero en el precio hay muchos sacrificios que tuvo que hacer. Y creo que hay una gran enseñanza detrás. Seguramente lo vamos desarrollando en el transcurso. Correcto. Amigos, Dios hizo todo para que tú y yo seamos salvos. ¿Cuál es tu respuesta ahora de ti para Dios con respecto a lo que hemos estudiado? Enseguida retornamos con más. Amigos de Código Abierto, hoy te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Estudiamos el mensaje central de toda la Biblia, la proclamación ferviente del Evangelio registradas en las epístolas de Pedro. Pedro también llegó a ser uno de los líderes prominentes entre los primeros cristianos. Jesús le dijo a Pedro que apacentara sus ovejas. Interesante, ¿verdad? Estas cartas cobran un interés adicional, porque estaban dirigidas a iglesias que vivían en tiempos difíciles. Algunos de los temas que veremos este trimestre son: relaciones sociales, vivir para Dios, Jesús en los escritos de Pedro, profecía y escritura, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentraunaiglesia.org. Será una alegría conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldi y Código Abierto. estamos de retorno, amigos. Estamos en Código Abierto y estamos viendo un resumen general de lo que nos trajo Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Nos íbamos a la pausa con algo, ¿no? Si Dios hizo todo ya para que seamos salvos, ¿cómo deberíamos nosotros responder a lo que Dios hizo? ¿Cómo debería ser nuestra forma de vivir, pastor? Cristo ya pagó el precio por nosotros. Ahora aquí Segunda de Pedro 3, 11 y 12 dice: y siendo que todo será destruido, ¿qué clase de personas debéis ser en santa y piadosa conducta, esperando y acelerando la venida de Dios? En este día, los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán abrasados por el fuego. Es interesante, quizá hay muchas maneras, porque cómo deberíamos vivir de una manera cristiana. Pero hay una cosa que no podemos desechar, que cuando Jesús venga por segunda vez, Él va a traer un juicio. Y cuando Él trae un juicio, ahí como si fuera un reality show, ¿no? Donde todos ven qué cosas hace uno a veces durante el día, Dios nos va a mostrar en una lista larga toda nuestra vida delante de nuestros ojos. Y si nosotros hemos vivido como Jesús ha querido, entonces la recompensa será el cielo. Pero si no hemos vivido como Jesús nos ha dicho, como está en la palabra de Dios, lastimosamente, aunque Dios no quiere así, pero Dios va a decir: mal siervo, sobre poco ha sido fiel, entonces no podrá entrar en el reino de los cielos, se quedará para siempre y morirá eternamente, ¿no? Entonces, el juicio, yo pienso que también nos abre los ojos para poder nosotros entender, un día también seremos juzgados, pero es por amor a Jesús que nosotros debemos comportarnos de una manera cristiana, de acuerdo a lo que dice este libro que es la Biblia. Muy bien. ¿Qué dices, Álvaro? Bueno, Weldy, el versículo que quiero leer está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, y dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El versículo que acabamos de leer habla referentemente al Padre, ¿no? Y nos dice una característica muy importante de Él, y es la capacidad de juzgar sin ascensión de persona, que es lo que como seres humanos nos cuesta, ¿no? Nos cuesta juzgar a alguien de una manera, vamos a decirlo así, limpia, sin tener nuestras presuposiciones, ¿no? Bueno, Él es del campo, a ver, lo vamos a juzgar así. O, uy, Él es de la ciudad, ¿no? El licenciado, ingeniero, arquitecto. Tenemos presuposiciones, y es por eso que como seres humanos no podemos llegar a una justicia completa como la que tiene Dios, como la que dice Pedro aquí, una justicia que es limpia, es perfecta, pura. Muy bien, y justo este versículo nos habla de que respalda lo que Edsel decía, ¿no? Que estamos prontos ante un juicio inminente, ¿no? Por lo tanto, todos vamos a ser juzgados, sin excepción. Exactamente, ¿no? ¿Y qué dicha ser juzgados por alguien tan, tan perfecto y tan puro? Justo. Tan justo. Ahí nadie podrá ocultar nada, ¿no? Quizá hoy muchas personas aparentan ser una cosa y por dentro viven otra cosa, ¿no? Por eso la pregunta es: ¿cómo deberíamos vivir? No es solamente una apariencia, sino es realmente ser algo que la Biblia menciona, ¿no? Si la Biblia dice caminemos de esta manera, pues hay que hacerlo de esa manera, porque un día cuando venga Jesús, todo será destapado. Y el Señor nos mostrará como una lista, decía, ¿no? A veces mencionaba como un reality show, porque nada será puesto en secreto, ¿no? Nada podrá encubrirse. Todos seremos juzgados y todo lo que hemos hecho, absolutamente todo, saldrá a la luz cuando Jesús venga. Y qué lindo será si el Señor nos dice: has sido hallado justo, entras ahora al reino de los cielos. Para mí creo que esa es la respuesta que quiero escuchar de Dios y algo que me emociona bastante. Muy bien. ¿Y tú qué opinas, Freddy? Me encantó. De hecho, es correcto lo que dijo nuestro pastor. Ser, pero no parecer. Y Jesús enfatizó en vida misma cuando vio una higuera. Uno puede aparentar mucho, o puede parecer, pero en realidad no sabemos cómo es Él, qué tipo de vida lleva. El versículo que leo habla sobre cómo es que Dios nos elige a pesar de ser de parecernos a cosas que no deberíamos. Dice en Primera de Pedro el capítulo 1, verso 2, elegidos según la presencia de Dios, el Padre, santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es el mensaje de Pedro en esta carta que le llega, que nos dirige a nosotros. Fuimos nosotros separados. Fuimos santificados. Santificación, de algún modo, nos dice que debemos seguir un proceso natural para acercarnos a Dios. Pero muchos de nosotros no acercamos, no seguimos ese proceso. Por el contrario, nos desviamos y tratamos de parecer que somos santos. Parecemos que nos estamos acercando a Dios, pero en el fondo solo Dios sabe si estamos cerca o nos estamos alejando muchísimo de su presencia. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces, algo que tenemos que tener conciencia ahora es en el tiempo en el cual estamos viviendo, ¿no? Y obviamente todo lo que ocurre a nuestro alrededor, simplemente al ver las noticias, al leer el periódico, podemos ver que este mundo está yendo hacia un final, ¿no? Y que Cristo muy pronto volverá, ¿no? Y justamente con ese segundo advenimiento, también un juicio que todos tendremos que parecer, ¿no? Estar frente al tribunal de Dios. Pero la pregunta aquí es, como algunos en algún momento dijeron, ¿y será que Jesús volverá? ¿No? Ya han pasado muchos años. Probablemente tu papá también creía eso. Tu abuelo, ¿no? Edsel, tu papá también es pastor. Seguramente sí. Predicaba eso. Y tal vez su papá también. Pero ya estamos en el 2017 y todavía no viene Jesús. Realmente, ¿cuál es la certeza de que Cristo volverá? Bueno, hace un momento hablábamos de la muerte de Jesús. Y mira, Jesús, si hubiese querido que este mundo no hubiese tenido esperanza, quizá desde un principio Jesús no hubiese venido. Pero Jesús vino. Si uno analiza el Antiguo Testamento, cuántas profecías habían sobre la venida del Mesías. Quizá muchos en ese tiempo igual podrían creer, ¿cuándo va a venir el Mesías? Será imposible que venga el Mesías a rescatar. Pero vino Jesús. Para mí el hecho de que Jesús haya venido por primera vez es una confirmación que Jesús sí va a venir por segunda vez. Y el hecho de que todo lo que dice la Biblia se ha ido cumpliendo, ¿no? Incluso las profecías, todo lo que menciona aquí la palabra del Señor, que estamos viviendo en los últimos tiempos, solamente es un anuncio de que Jesús está cerca. Ahora, quizá una persona puede decir, no, ya pasó mucho tiempo y seguimos esperando. Pero esperamos cuánto tiempo en realidad, yo digo, ¿no? Porque nuestra vida, ¿qué es? 70 años, 80 años, no es más, nadie esperó más de eso, 100 años, quizás 110, no sé, la persona más longeva. Pero nadie va a esperar más allá de eso. La otra generación que vendrá quizá esperará un tiempo así. Lo que digo es que mientras estemos vivos, cuando nosotros aceptamos a Jesús, y nosotros, si por alguna razón descansamos, nosotros en ese momento ya estamos sellando la decisión si hemos aceptado a Dios o no. Y cuando una persona resucite, ahí verá directamente a Jesús. O sea que la espera en realidad no es mucha, ¿no? La seguridad de que Jesús va a venir es confiable, ¿no? Jesús ya vino y prometió que iba a volver. La Biblia está llena de todo eso. Y mientras esperamos, debemos vivir como Cristo vivió. Debemos hacer las cosas que Cristo hizo, y si nosotros por alguna razón descansamos, la dicha será abrir los ojos y ver a Jesús regresar por segunda vez. Ahí todo lo que hemos quizá pensado, vamos a verlo consumado, hecho, y vamos a ver a Cristo. Muy bien. Waldir, les leo. Hay un mensaje para los jóvenes que se hacen esa pregunta. ¿Realmente vendrá? ¿Cómo sé que realmente vendrá? Hay un mensaje en la Biblia que dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en mí? O si crees en mí, yo voy a venir de todas maneras. No hay duda de ello. Entonces, el corazón a veces es turbado por los problemas. Y es verdad, el Señor no tarda en venir y vendrá con toda su gloria. Así es. Yo les leo unos pasajes, ¿no?, que justamente están registrados en Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, y dice así, ¿no?, el verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No? Si en aquel entonces ya Pedro escribió, lo mismo ocurre ahora. Y es más, él hace referencia a los postreros días, es decir, nuestros tiempos actuales. Pero la Biblia misma dice en el verso 8, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Lo que decía Edsel, ¿no? El tiempo para Dios no tiene Dios está fuera del tiempo, ¿no? Correcto. Dios está fuera del tiempo y en realidad la demora de Dios también es por un propósito de amor. Es un propósito divino porque hay muchas personas que aún falta entregar el corazón a Cristo y por amor a esas personas quizá el Señor demora un poco en volver otra vez. Exactamente, y justamente habla. Los versos en adelante dicen esto, ¿no? Y dicen así, el Señor no retarda su promesa. Y si quieres saber algunos, más sobre los acontecimientos finales, si no es de la paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá y será como ladrón en la noche, estos materiales no tienen en el cual costo los cielos alguno. Pasarán pídelos con gran estruendo y los elementos casa, ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿No? Entonces, amigos, realmente, si creemos en este libro, en la palabra de Dios, tenemos que creer en esas promesas. Y así como antes habíamos visto, ¿no?, que esto, en toda la historia de la humanidad, realmente está correcto y está respaldado con lo que dice la Biblia, ¿no? Y así como Dios cumplió sus promesas en el pasado, también va a cumplir sus promesas en un futuro, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Álvaro? Bueno, Waldy, es algo muy, pero muy cierto, el hecho de que estamos ya llegando al final del tiempo de gracia, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Al final de nuestra oportunidad. Yo me imagino a un Dios amoroso, todopoderoso, y se me viene algo a la mente, y es, no sé, tal vez muchos lo hemos vivido cuando éramos niños y estábamos bajo la protección de nuestros padres. Cuando nuestro padre nos da una orden, ¿no? Y nos dice, bueno, tienes hasta contar tres. Uno, dos, y dice, como un amor tal para darnos más tiempo y más oportunidad. Y yo imagino que Dios está ahí ya, en el y, dándonos la última chance, la última oportunidad para que nos arrepintamos y podamos ser parte de ese grupo escogido. Y el segundo punto que quería recalcar es que como cristianos, como creyentes de Cristo y del Señor, la pregunta correcta que nos deberíamos hacer no es ¿hasta cuándo vamos a esperar?, sino es ¿para qué estamos esperando? Esa es la pregunta que un cristiano debería hacerse. ¿Para qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando? Estoy esperando a Cristo. ¿Por qué lo estoy esperando? Por salvación. Porque Él vino a esta tierra y dio su vida por nosotros. Y yo espero esa salvación y esa dichosa promesa. Muy bien. Y como jóvenes, ahí yo les hago una pregunta ahora, ¿no? Es difícil muchas veces como joven asimilar todo esto que estamos hablando. Y con seguridad hay muchos jóvenes al otro lado del televisor, del internet, ¿no?, con sufrimiento, dolor y también muchas distracciones que este mundo ahora nos da. Y cuando le decimos tienes que vivir de una manera santa, poniendo y fijándote en los tiempos que estás viviendo, Cristo ya va a venir y todo lo demás, y es bombardeado por muchas ideologías, muchas cosas, que probablemente le dicen, no, eso parece una historia, ¿no? ¿Qué le diríamos a ese joven para que él tome una decisión en este momento? Un mensaje de joven a joven, ¿no? Los mismos problemas, las mismas luchas, pero nosotros capaz con una esperanza, y ellos con una lucha. ¿Qué les dirías tú, Freddy? Creas o no creas, Dios vendrá, así que te conviene estar preparado a que no lo estés. Muy bien, amigos, estamos hablando de un tema apasionante, ¿no? Cristo muy pronto volverá, pero mientras Él no regresa, ¿cómo deberíamos vivir en este mundo? ¿Qué papel juega la Biblia en todo esto? Enseguida retornamos con más. profundiza el estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos Aprovecha esta oportunidad. La Biblia habla y profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Amigos, estamos de retorno, estamos en Código Abierto. Estamos estudiando la última lección de este trimestre y es un privilegio que tú seas parte de nuestro programa, ¿no es cierto? Y vamos a la pausa con algunas preguntas, ¿no? Ya hemos visto cómo deberíamos conducirnos en este mundo, viendo los tiempos y todo lo demás. Pero Edsel, ¿qué pasa con obedecer a la sociedad, a las leyes, al gobierno? ¿Cuál es la respuesta de un cristiano? ¿Cómo debería ser su actitud frente a ello? Bueno, hay el consejo de Pedro, cuando escribe en la primera carta, capítulo número 2, versículo 17, hay un versículo bien claro, dice así: honrad a todos, amad a los hermanos, reverenciad a Dios y honrad al Rey. Aquí dice que nosotros debemos estar en paz con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Esto quiere decir que nosotros tampoco no podemos decir yo soy cristiano y no voy a obedecer ahora las leyes que dice el gobierno, no voy a pagar mis impuestos porque esto no tiene nada que ver con mi salvación, no voy a, es decir, ya ir a un extremo total, ¿no? Aquí la Biblia dice, debemos honrar a todos. Incluso Jesús mismo dijo, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Correcto. Entonces, hay que vivir en armonía, pero hay un detalle ahí, ¿no? Principios no se negocian. Es decir, si la Biblia dice algo, así como decía Pedro también, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, principios no se negocian, ¿no? Los principios que Dios nos ha señalado, Dios nos ha mostrado, eso no podemos decir, ya está bien, voy a camuflar un poquito. No, para Dios es blanco o negro, ¿no? Entonces, con Dios debemos que ser, cumplir los principios, pero también respetar lo que dice la sociedad, el gobierno. Muy bien, entonces el llamado aquí es que nosotros seamos un ciudadano modelo en este mundo también. Y con ese testimonio también podemos llegar a muchas personas. ¿No es cierto? Así es. Muy bien. La Biblia, ¿qué papel desempeña en la vida del cristiano ahora? No sé si quieren, ¿cuál de los dos? Contigo, Álvaro. Bueno, el texto que quiero leer está en 2 de Pedro, capítulo 1, del 16 al 19. Y dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de vuestro Señor Jesucristo siendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con vuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Muy bien, creo que clarísimo, ¿no? Porque en realidad Pedro lo que está diciendo aquí es, yo les estoy dando este mensaje, no de fábulas, no son historias, ¿no? Sino es algo que yo, de manera presencial, he visto, dice, ¿no? He estado ahí con Jesús cuando se abrió el cielo y escuchamos una voz y dijo, este es mi Hijo amado, ¿no? Y es más, dice, ahora tienen ustedes en su mano la palabra profética más segura, ¿no? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, todo dan testimonio de un Salvador, que es Jesucristo. Espectacular realmente. ¿Algo más que quieras comentar? A mí me encanta la parte final que dice que tenemos que estar atentos a esta, a esta que es la palabra profética más segura. Es antorcha. Y da un ejemplo, ¿no? Tienen que estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y es algo impresionante porque la palabra de Dios siempre es una luz en medio de la oscuridad y de la vida de cada una de las personas que lee la palabra de Dios. Y me encanta porque al final da una promesa y dice, tienen que estar atentos a la palabra de Dios hasta que dentro de ustedes, dice, en sus corazones, amanezca, el día esclarezca y salga el lucero de la mañana. Correcto, refiriéndose a Jesús mismo, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Algún otro texto, Freddy? Waldy, Álvaro dice lo correcto, debemos prestar mucha atención. El texto que voy a leer habla de esto, está en 2 de Pedro 3:16. Dice, en todas sus cartas habla de esto. Ellas contienen algunos puntos difíciles de entender. Es cierto que no todos los podemos entender. Que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. ¿Qué pasa si uno empieza a leer y lo lee, pero no está acompañado con la guía del Espíritu Santo? Se van a perder. No van a entender el lucero de la mañana, no van a entender cuál es el significado de ese mensaje que lo ha mencionado. No van a entender cómo es que Dios ya lo había anunciado desde el Antiguo Testamento por medio de sus profetas, y otra vez Pedro lo vuelve a recalcar en el Nuevo Testamento, y él certifica de una experiencia propia, en su propia vida, una experiencia que le da validez, que le da fundamento. Entonces, en nuestra vida misma, nosotros debemos tener mucha seguridad, debemos tener una experiencia muy personal con Dios, pero el simple hecho de tener una experiencia con Dios nos permitirá entender también la palabra de Dios. Entonces, nos insta que debemos tener cuidado, incluso al resto debemos instruirlos para que también tengan cuidado respecto a ello. Muy bien. En realidad, este capítulo, este estudio de esta semana, hace un resumen de todo lo que hemos estudiado durante todo el trimestre, ¿no? Realmente grandes lecciones de Pedro. A mí me gusta mucho porque parece una carta dirigida a los jóvenes, ¿no? Con cosas bien prácticas, algo que llama la atención, como un amigo, alguien que está muy interesado en nuestra salvación, él escribe con mucho amor, ¿no? Ya terminando nuestro programa, amigos, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta lección, Álvaro? ¿Qué podemos aplicar y algún mensaje para los jóvenes, ¿no?, que están al otro lado de las pantallas? Bueno, Waldy, lo que más disfruté de esta lección fue el hecho del tema que tocamos sobre el rescate, ¿no? Como un ser tan perfecto que es mencionado en la Biblia como un cordero sin mancha y sin pecado, vino y murió por nosotros, entregó su vida. Y a través de él, a través de ese acto de amor supremo que él hizo por nosotros, nosotros somos y tenemos la posibilidad de ser salvos a través de él. Lo único que nos queda es aceptar a Cristo, aceptar su sacrificio, y no solo aceptar, ¿no? Una vez que hemos aceptado, llevar esa luz a otras personas, personas que tal vez ignoran o que tal vez no quieren aceptar, pero llevar y presentar a Cristo a las personas que más necesitan. Muy bien, y a las que más amamos también. También, a las que más obviamente amamos, ¿no? Empezar a predicar dentro de nuestra casa, nuestro círculo, y así sucesivamente, ¿no? Es un punto muy importante, empezar desde las personas que son más allegadas a nosotros. Eso es algo que como jóvenes a veces nos cuesta entender, ¿no? Cuando alguien habla de llevar el mensaje, ya como jóvenes nos imaginamos, uy, este quiere que vaya a una plaza y agarre un micrófono y empiece a decir, el Señor va a venir, arrepiéntete. Pero ese no es el punto principal. El punto principal es que tú hagas algo por la persona que está ahí tan cerca de ti. No necesariamente agarrando un micrófono y yendo a un parque, sino hablando con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos. Correcto, inclusive muchas veces sin abrir la Biblia, ¿no? Porque tu mismo testimonio, tu forma de ser, de tratar a las personas, habla más que tus actos, ¿no? Sí. Muy bien. Y para ti, Freddy, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta lección? La lección me enseña de que uno debe ser auténtico, original, ser uno mismo, no aparentar. Es bueno ser, pero sugerir apoyo, digamos, del Espíritu Santo en oraciones. Es la clave principal para vivir bien. Yo creo que así vamos a ser aceptados mucho mejor y vamos a esperar en paz y en gracia al Señor Jesucristo en su segunda venida. Muy bien, amigos. Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Casi tenemos 2 minutos y medio, ¿no? Que queremos dejarlo contigo, Edsel, porque sé que hay mucho por resumir y dar un mensaje especial para los jóvenes. Así que dejamos el tiempo contigo. Querido joven, señorita que estás escuchando el programa en este momento, Dios ya hizo lo más difícil. Jesús vino a morir en esa cruz aquí en la tierra por cada uno de nosotros. Lo que tú tienes que hacer ahora solamente es vivir una vida así como Cristo la vivió. Cristo ya hizo el mayor rescate de todos los tiempos. Así que acepta a Jesús como tu Salvador personal. Confía en Él cada día de tu vida. Vive una vida realmente con principios, como Dios quiere que vivas. No vivas solo una vida por el qué dirá las personas, o solamente aparentando una cosa, porque recuerda que Cristo mira tu corazón. Y si tú vives una vida como Cristo quiere, con seguridad, cuando Jesús vuelva por segunda vez y haga el juicio, tú serás una persona aceptada ante el trono de la gracia y entrarás al reino de los cielos. Oh, qué lindo va a ser ese momento de poder vivir para siempre con Jesús. Pero mientras esperamos, vive una vida como Cristo quiere que vivas, una vida sin mancha, sin pecado, una vida conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesús. Yo te invito en este momento a que tú puedas abrirle tu corazón a Dios y que Él pueda usarte para hacer grandes maravillas por Él. Mi Cristo me salva, no hay ninguno igual. Cada vez más quiero alabar tu grande y poderoso amor. Mi escudo, mi escudo me abrigo. Después de esa parte especial, amigos, vamos a orar y vamos a terminar nuestro programa también como iniciamos, hablando con nuestro Dios. Edsel, por favor, dirígenos en oración. Claro que sí, vamos a orar. Santo y eterno Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor, después de haber estudiado tu palabra, comprendemos, Señor, que en este mundo, aunque tengamos luchas y dificultades, tú nos acompañas, tú nos das del Espíritu Santo para poder vivir una vida de acuerdo, Señor, a tu corazón. Mientras aún esperamos el advenimiento tuyo, Señor, que podamos ser personas que puedan iluminar para otras personas, que podamos compartir tu palabra con aquellos que todavía no te conocen. Y un día cuando vengas, y quizás, Señor, después del juicio seamos aceptados salvos ante tus ojos, podamos vivir para siempre contigo en el cielo. Señor, una bendición especial para cada persona que está escuchando este programa, para cada persona que está viendo en la televisión, en la internet. Señor, tú toca el corazón de cada persona y que también esas personas puedan ser agentes de esperanza, compartiendo tu mensaje para otras personas también, Señor. Cuida de nosotros, de nuestras familias, te entregamos nuestras vidas en tus manos de amor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos terminado el estudio del día de hoy. Hemos estudiado la lección 13, un resumen general de primera y segunda de Pedro. Pero también hemos terminado de estudiar este maravilloso folleto que titulaba Apacienta mis ovejas, primera y segunda de Pedro. La siguiente semana iniciamos un nuevo trimestre y la lección será el Evangelio en Gálatas. Desde ya, una invitación especial para todos ustedes. Freddy, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por ser parte del Código Abierto. Gracias a ustedes. Dios los bendiga a todos. Pastor, amigo, hermano, Dios te bendiga mucho. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, muy feliz de compartir y que Dios pueda bendecir realmente su palabra. Muy bien. Álvaro, Dios te bendiga muchísimo. Muchas gracias, Waldy. Muy agradecido por la oportunidad de estar aquí y compartir tan lindo mensaje. Amigos, gracias a todos ustedes. Dios los bendiga muchísimo. No se olviden, agárrense de la mano de Dios y serán en este mundo más que vencedores. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.